10:04 de la mañana, jueves 6 de agosto de 2020, y estamos acá en Seamos Libres. Me quedé un ratito después del tema porque Nacho Cagliero está en este momento por cruzar a la isla en esta transmisión histórica para frenar estos incendios, para reclamar por una ley de humedales. Aire Libre va a estar transmitiendo la FM 91.3 desde la isla, y estamos en comunicación con Nacho Cagliero, que nos va a comentar cómo viene la situación. Nacho. Hola Gastón, buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Bueno, te comento un poquito cómo viene la situación acá. Nosotros teníamos previsto que para las 10 ya íbamos a estar en las islas, íbamos a estar con todo el equipo armado y preparado para ponerle marcha a esta transmisión, pero bueno, la cosa viene demorada por el clima, por el día que está haciendo. El río, la verdad que está bastante picado, hay bastante viento, pero bueno, no hubo una confirmación de suspensión. De hecho, nosotros hace tempranito que estamos acá, antes de las 8:30, que era el horario en el que iba a salir, estaba previsto que iba a salir la primer lancha. Bueno, por el momento eso no pasó. Nosotros ya hay personal acá del Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario también bien tempranito, pero estuvo en duda verdaderamente si esto se iba a hacer o no. Estamos hablando de la histórica sesión que vos mencionabas y que nosotros queríamos transmitir. Pero bueno, lo que sabemos por el momento es que se va a hacer, y por eso ya en un primer viaje ha cruzado el Félix García Colombia y André Núñez, que en estos momentos deben estar armando todo y preparando todo. Nosotros estamos a la espera de que venga la próxima lancha y poder cruzar también. Pero ese es un poco el panorama, esa es un poco la situación que se está viviendo acá. Por un momento, yo sinceramente pensé que no se iba a hacer, porque había muchas dudas, no estaban procesales. Ahora, por lo que estoy viendo, empieza a llegar una lancha que es la que va a cruzar a parte de la prensa, la que va a cruzar también a parte del personal del Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario. Y lo que sabemos y lo que estimamos es que, más tarde van a llegar los concejales que van a ir cruzando. Por esta situación se tomaron algunos recaudos. Bueno, estaba previsto que crucen 12 personas por lancha, ahora parece que se va a reducir el número por una cuestión de seguridad, pero la confirmación es que se va a hacer, que finalmente se va a hacer la sesión, no se va a postergar, con lo cual en un ratito nomás vamos a estar volviendo con otra salida. Esperemos ya desde las islas, esperemos ya con junto a Félix, junto a André, junto a Daniel Ledez Margoncho, que estamos aquí presentes, poder llevarles la transmisión de todo lo que va a estar pasando. Pedimos disculpas por la desprolijidad. Bueno, esto era una de las posibilidades, pero en un ratito nomás vamos a volver con la transmisión ya en vivo desde la Escuela Marcos Sastre en la isla El Espinillo. Les comento nuevamente, en estos momentos está subiendo parte del personal del consejo y parte de la prensa también, en un primer viaje que va a ser la primer lancha en estos momentos. Como le decíamos, nosotros vamos por con otra lancha, y ya ha cruzado Félix, ya ha cruzado Alandre, poniendo a punto un poco toda la situación. Ponemos un poquito en contexto, Gastón, si te parece, qué es lo que va a estar pasando hoy aquí en la isla. Dale, por favor. Hay previsto una sesión histórica, como vos decías en la introducción también, en donde todos los concejales van a trasladar el órgano legislativo a las islas. ¿Por qué es esto? Bueno, por los incendios que se vienen, de los que venimos hablando hace tiempo ya, y que han llenado a la ciudad de Rosario de humo, y el peligro ambiental que eso genera también en la zona de humedales. Mira, yo te comento, estoy parado en la costa, en la guardería náutica del Club Rosario Central, y en estos momentos estoy viendo humo que sale de parte de la zona de la isla, para que vos te des una idea de cómo está la situación. Está previsto esta sesión en donde solo se van a tratar temas vinculados a ordenados, así, proyectos relacionados a temas de incendios y temas de conservación de los humedales. Además de gente vinculada al Consejo de la Ciudad, también van a estar cruzando representantes y referentes de organizaciones ambientales que también

y así te encuentro serena siempre. Era clara, era vida, de mis manos escurría. Ya sabemos cómo esto es. Hay uno y si hay dos, no hay dos sin tres. Ya sabemos. 10 y 22 de la mañana de este jueves 6 de agosto. Seguimos en Seamos Libres. Nacho Cagliero está siendo reemplazado por mí en este momento y por Laura Alcaraz, que está acá a mi lado, la conductora de Cómo Que No, de la primera mañana de Aire Libre. Estamos, bueno, obviamente Dani Altamiranda, como siempre, ahí en los controles. Él sí que no falla nunca, no se mueve nunca de ese lugar. Nosotros vamos moviéndonos un poquito, pero él siempre está ahí, firme ahí, al pie del cañón, con la mejor música para acompañarnos. Hablando de música, ¿qué estábamos escuchando, Laura? ¿Qué tal? Buenos días, Gastón. Buenos días a toda la audiencia que nos está siguiendo en esta transmisión histórica, por lo menos en el intento. Todos en sus puestos de trabajo, sí, todo estamos, el equipo estamos armándolo a pleno. Todo. Sí, estábamos escuchando Agua, el tema de Los Piojos, en esta oportunidad una versión hecha por el queridísimo Negro Fontova y Lito Vitale. Exactamente, gran versión, gran versión. Bueno, y lo que estábamos escuchando hace un ratito nomás era Nacho Cagliero comentando que están armando todo. Que se viene todo. El agua, se, que tiene miedo. Se parece que se viene el agua, se picó un poco la el sudestada río. Es lo está que está un poco, claro, un poco complicado, atrasada las cuestiones, no por cuestiones humanas, sino por la naturaleza misma. En este caso sí es la naturaleza la que está complicando un poco las cosas, no como en la situación del humo de las islas y los incendios ilegales. Sino que, bueno, ahora, bueno, se atrasó un poquito, era a las 8:30, se atrasó un poco, ahora seguramente en un rato nada más vamos a estar transmitiendo desde la isla esta sesión del Consejo. Breve intromisión mía. Acaba de enviarme un WhatsApp, una oyente, diciendo que esta mañana irrespirable también el humo desde el centro se siente mucho. Porque siguen los focos de incendio. Sí, exactamente. Todas estas últimas semanas, a pesar del reclamo de la gente, de la acción supuesta de los políticos, inclusive en Buenos Aires esta semana empezó a hablarse del humo, porque empezó a llegar a Buenos Aires el humo de las islas y empezó a ser un tema nacional y se empezó a tratar también, vamos a comentar un poco más después, la ley de humedales en el Congreso de la Nación. Así que esta semana, una semana muy caliente en todo el país y sobre todo aquí en la ciudad de Rosario ya empiezan, hay varias declaraciones de algunos dirigentes que dicen que los incendios son inclusive intencionales para socavar, para presionar al gobierno. Bueno, vamos a estar hablando un poco más de eso, pero seguramente van a profundizar allá desde la isla. Quiero comentarte un par de actualizaciones que siempre hace Nacho al principio del programa y que ahora no lo tuvimos, está ocupado cruzando la isla, así que vamos a comentar. Coronavirus en Rosario, ayer hubo 51 casos nuevos, sobre un total de 101 en la provincia. Un leve descenso con respecto a los 59 del martes, igualmente tampoco es que es un descenso muy alto porque en realidad la curva sigue manteniéndose en un nivel de aproximadamente 40, 50, 60 casos por día, es lo que se está registrando en la ciudad de Rosario. El resto de los positivos de Santa Fe fueron mayormente en el sur de la provincia, en el norte es menos elevada la tasa de contagios, y Casilda sumó 21 contagios ayer, digamos con los números que se conocen hoy, pero igualmente sigue en una fase más tranquila, no retroceden de fase por ahora. Pero bueno, vamos a ver, esperemos que esto es día a día, como dicen siempre desde la provincia, desde el municipio, esto es día a día, se van a analizar algunas cuestiones, vamos a ver cómo sigue esto en la ciudad de Rosario. Por lo pronto también la tasa de contagio de los jóvenes en Santa Fe es bastante alta, así que no hay que despreocuparse y decir, bueno, no, yo soy joven, no me va a pasar. No, hay que cuidarse igual porque la tasa de contagio de la juventud, de gente entre los 20 y 30 años, es bastante alta en comparación a la media nacional. Así que, por favor, tengamos cuidado, usemos barbijo, alcohol en gel, tratemos de no juntarnos innecesariamente. Bueno, están prohibidas las juntadas, sabemos que están prohibidas las juntadas. Sí. Familiares, afectivas, pero bueno, uno sabe que no, mirá, me junto con este, pero me cuido. Tratemos de no juntarnos por un tiempito, total, sabemos que esto va a pasar, no va a ser para siempre así, así que, bueno, nuestra recomendación es hay dos factores que es lo que se ve en esta subida de la curva, que es, por un lado, eso, las agrupaciones en reuniones informales, familiares o entre amigos, entre muchos amigos a veces, es lo que ha propiciado. Y además, seguramente en los próximos días vamos a ver la reactivación del servicio urbano de pasajeros, que eso seguramente va a traer cierta incidencia. Sí, es probable que sí, porque bueno, sabemos que por el transporte urbano de pasajeros, por más cuidado que se tenga, siempre hay cierto contacto, es casi inevitable en un lugar así que se produzca algún tipo de transmisión. Es probable, ojalá que no. No, ojalá que no, porque se toman todos los recaudos, pero bueno, hay que tratar de evitar amontonamiento. Evitemos el amontonamiento, evitemos las reuniones, evitemos los contactos innecesarios. Bueno, por ahora en Santa Fe tenemos 806 recuperados, hubo 20.800 casos descartados, gente que fue, che, mirá, tengo un síntoma, fue y al final no era. Pero bueno, está bien, es preferible que la gente se saque la duda antes que quizá no darse cuenta de que tiene el virus, por ahí le agarra una tos o alguna cuestión en la garganta y no se dio cuenta y pasó el virus a algún familiar, y eso es un poco lo preocupante en estas situaciones. Tenemos 18 fallecidos en Santa Fe y una tasa de letalidad del 1,1%, pero un 50% de la tasa es de recuperación. La mitad de la gente se contagió, se recuperó bien del virus, no tuvo ningún tipo de secuela. Así que bueno, esperemos que esto presente una evolución favorable, la curva en nuestra querida provincia de Santa Fe, donde 11 pacientes están internados en cuidados intensivos, solo 4 están con asistencia respiratoria médica y los otros 57 en sala general. Vamos a escuchar un poco de música y la identificación. Vamos a ir a la identificación de nuestra casa y después volvemos con más Seamos Libres. Aire Libre, Radio Comunitaria. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario.

Bueno, seguimos en Seamos Libres, 10:37 de la mañana, 6 de agosto de 2020. ¿Y qué estábamos escuchando, Laura? Acabamos de escuchar Río Paraná, una canción de Ricardo Iorio, que en este caso estaba junto a León Gieco. Y hablando de Río Paraná, los chicos están tratando de tener todos los equipos en condiciones como para largar esta transmisión histórica de Aire Libre Radio Comunitaria desde las islas. El río está muy picado porque hay ráfagas de viento desde el sudeste a 42 kilómetros la hora. Sí, sí, lo anticipábamos hoy cuando comentábamos algo de la temperatura, que hacía 16 grados, pero en este momento, bueno, 16 grados dos décimas y el viento de 31 kilómetros por hora sudeste, que es el viento con más fuerte, y obviamente en la parte del río se sienten más y hay ráfagas más fuertes de este viento, que es el más fuerte. Bueno, queremos comentar un par de noticias que tenés que saber para comenzar el día. Bueno, hoy 6 de agosto, lo comentaba, en Avenida Godoy se cumplen 75 años de la bomba atómica lanzada por Estados Unidos a Hiroshima, con la que se intentaba lograr la rendición de Japón en esta Segunda Guerra Mundial. Obviamente se logró, con más de 100.000 muertos, 140.000 muertos en Hiroshima y en Nagasaki, pero bueno, una tragedia evitable, por supuesto. En calle, pero también nosotros tuvimos hace 7 años acá también en Rosario otra tragedia evitable, que fue la de calle Salta 2141. Se cumplen 7 años de la mayor tragedia de Rosario y se hace un acto que se puede seguir en redes sociales. La familia Gianangelo, única querellante de la causa, preparó una ceremonia virtual que puede seguirse por streaming abierto. A las 9:38 de la mañana se sintió la sirena, como en aquel 6 de agosto de 2003 en el que murieron 22 personas. Bueno, la familia Gianangelo preparó un acto virtual que se va a poder seguir por streaming. Este jueves 6 de agosto se cumplen 7 años de la tragedia de calle Salta 2141 y el homenaje es virtual. Se puede seguir a través de la cuenta de Facebook Hasta el Final, el Facebook de la comuna de Arteaga y el Facebook e Instagram de Adrián Gianangelo, según aclararon desde las fuentes, desde la familia Gianangelo. Así que bueno, a seguir si quieren acompañar. ¿No da algún horario? Este reclamo. No. Es durante todo el día que va a estar siguiéndose esta transmisión. Van a hablar los curas, van a hablar las familias. Y van a estar también algunos artistas acompañando este reclamo de justicia. Tragedia evitable la de Hiroshima. Tragedia evitable la de Salta 2141. Y una tragedia evitable la que estamos viviendo. El ecocidio que se está viviendo en el litoral santafesino y entrerriano con estas quemas irresponsables de las islas, no solo irresponsables, sino también ilegales, todas tragedias evitables que no podemos seguir permitiendo como sociedad que sigan pasando. Evitable desde la razón, pero en la práctica se está haciendo muy, muy difícil de evitar porque la presunción es de que se está haciendo voluntariamente, que alguien está haciendo. Sí, por supuesto, esto ya está más que demostrado que no es una cosa. Mucho esfuerzo humano, mucho recurso económico que se está gastando en sofocar los incendios y hasta el momento no se han tenido resultados positivos porque es una lucha desigual entre quienes están trabajando desde las sombras. Por supuesto. Bueno, en un ratito nada más vamos a conectar con la transmisión histórica del Consejo Municipal y de Aire Libre Radio Comunitaria. Pero ahora quiero comentarte otra noticia, porque vos, Laura, sos del barrio. Sí. No te tenés que tomar colectivo para venir acá a la radio. Estamos cerca, yo también no me puedo quejar. Estamos acá cerca, pero bueno, sabemos que hasta hace una semana estuvimos sin colectivos durante casi un mes en la ciudad de Rosario, por falta de fondos. Un conflicto que a lo largo del año llevó 2 meses. Sí. Muchísimo tiempo estuvimos en el medio de la cuarentena, dispuesta por el gobierno. Hubo este conflicto de el colectivo sí, colectivo no. Volvieron por un par de días, después volvieron. Bueno, toda esta cuestión. Ahora, diputados aprobó un aumento de fondos para el transporte del interior en el marco de la votación de la ampliación presupuestaria y a pedido de los legisladores de La Cámara de Diputados aprobó la ampliación de fondos para el transporte de pasajeros del interior del país para evitar nuevos conflictos y paros por falta de pago de salarios. Bueno, así que una buena noticia. Vamos a ampliarlo después. Dejamos en suspenso esta nota. La vamos a ampliar en un ratito. Desde la isla El Espinillo transmite FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Buenos días, llegamos, estamos transmitiendo en vivo desde el otro lado del río, por fin, después de atravesar ese río marrón que estaba bastante picado. Le agradecemos a Mario que nos haya traído acá sano y salvo. Estamos bien y ya estamos transmitiendo. No pudieron llegar todavía todos los compañeros, pero sí está Félix con nosotros. Buen día, Félix. ¿Cómo andás, André? Bueno, un día complicado para cruzar el río, pero lo pudimos hacer. Ya estamos transmitiendo y no podemos hacer la apertura que hubiésemos deseado de esta transmisión. Pero bueno, muy contentos con la posibilidad de estar del otro lado del río contando lo que va a estar sucediendo en relación a la sesión extraordinaria que se va a estar llevando adelante aquí en la Escuela Marco Sastre, la 1139, Escuela Primaria en la Isla del Espinillo, bien enfrente de las problemáticas de nuestra ciudad. Bueno, bien enfrente, pero del otro lado del río. Estamos con Aire Libre Radio Comunitaria desde este lugar, André Núñez y Félix García Colombi, quien te habla, para traerte, contarte todo lo que ocurra. Te cuento que en este momento están trabajando para llevar adelante también la transmisión del Consejo del otro lado de la costa, los concejales, los asesores, incluso parte del equipo de Aire Libre, esperando para cruzar. Prefectura está dando informes, está diciendo que está complicado el río y de momento están suspendidos los traslados. Así que nosotros estamos haciendo esta apertura para dar inicio, porque así lo anunciamos, y vamos a ir contando minuto a minuto cómo se vienen dando las cosas. Acá hay mucha gente trabajando, tirando cables, preparando el escenario de lo que va a ser esta sesión, pero las condiciones climáticas y las del río nos están haciendo renegar un poco, pero bueno, no. Así es, nos estamos acomodando todavía. Llegamos, estamos un poco atrasados. Gracias, vamos a agradecer a Gastón Weiss, a Laura Alcaraz, que estuvieron haciendo el aguante desde las 10, que era el horario que teníamos previsto empezar la transmisión. Saludar también a Nacho y a Daniela Ledesma, que están del otro lado del río. Todavía no han podido cruzar, esperemos que puedan llegar y esperemos también que podamos volver. Así que avisamos a nuestras familias, quizás pasemos el día acá hasta que calme un poco el viento. Así es, además del viento, un poquito mojados, pero bueno, eso es parte de lo que nos pasa a nosotros. Lo importante es lo que va a ocurrir acá, si es que se puede llevar adelante esta jornada como estaba prevista. No va a ser, no tenemos sol, no podemos contarte como si fueran pinceladas del paisaje. Podemos decir que de este lado, de nuestra costa, ahora vemos una ciudad, vemos un montón de edificios, vemos a la Rosario que transitamos todos los días, y desde aquí, desde el territorio de la provincia de Santa Fe, para hablar de algo complejo como es la situación que está ocurriendo con nuestros humedales. Bien, y bueno, vamos a seguir agradeciendo a la gente que está allá en la radio también, a Daniel Altamiranda, que está en los controles, que hace posible que esto salga al aire. Vamos a agradecer este sonido estereofónico que llega hasta la planta de la radio, es gracias a WN Internet, una empresa rosarina, 100% rosarina, que nos brinda internet. No necesitamos del monopolio para llegar del otro lado. Ni un cachito así, dirían. Así es, tenemos unos amigos del movimiento indígena que dicen que pretenden que la ley 26.160, que suspende los desalojos de las tierras indígenas, se prorrogue por 500 años. Nosotros podríamos decir que queremos una Argentina 200 años sin monopolio, estaría bueno, ¿no? Estaría, y quizás más también. Bueno, André, contar además que la directora de la escuela nos recibió muy amablemente, como siempre, Fabiana, pero que está trabajando, ultimando detalles. Hay mucha gente trabajando acá y bueno, así es como se dan este tipo de eventos y de situaciones. Cuando comienza la sesión, cuando se puede transmitir lo que está ocurriendo, es porque hubo mucha gente anteriormente trabajando y preparando el escenario, gente de técnica, de protocolo del Consejo, que los vemos acá tirando cables y preparándose, y de a poco esperando la información que nos llega del otro lado de la costa, porque Prefectura, como les comentaba, estaba poniendo algunos reparos en relación a cómo está el río para transitarlo. Bien, vamos a ver en la jornada de hoy si pueden acercarse o no al final los concejales de nuestra ciudad en están esperando el ok, o que pare el viento. Nosotros tendremos que esperar el ok para regresar, pero André, es importante contar el lugar donde estamos. Es una escuela pública, aire libre, nació la primera transmisión, se dio en el patio de una escuela pública, y nosotros no estamos en cualquier lugar, estamos en el patio de una escuela pública, de este lado del río, en un territorio que viene sufriendo mucho, como son los humedales y todo lo que es el Bajo Paraná, donde la vida está en peligro, donde la vida está puesta en jaque a partir de las quemas de las islas y de todos los ecosistemas que allí viven. Y por eso comentar que en el día de ayer hubo una sesión especial en la comisión que tiene que ver con medio ambiente, donde los distintos proyectos para sancionar una ley de humedales comenzaron a andar con participación, en el caso de la ciudad de Rosario, de algunas organizaciones ambientalistas y también de distintos diputados que fueron sentando su posición. Uno de los que habló fue el diputado Martínez por Santa Fe, que él también tiene, Germán Martínez, uno de los proyectos. Bueno, noticia de último momento, no vienen los concejales, esperemos que no sea porque estemos acá, se hará más adelante. Acaban de informarnos acá una amiga, la dueña de casa, la que nos recibió, la que nos abrió las puertas, nos da la información de que Prefectura clausuró, canceló la posibilidad de transitar el río y de poder abrir más viajes. Así que todo el trabajo que se está haciendo adelante queda ahí en suspenso. Nosotros, si les parece, vamos a contar un poco la historia de la escuela, ¿o no, Andrés? Bien, yo tenía una pregunta con relación a la escuela, Félix. Sí. ¿Estamos en territorio rosarino, santafesino, o estamos en territorio entrerriano? Estamos en territorio de la provincia de Santa Fe. Bien, Rosario. Rosario. ¿Y esto a qué distrito pertenece esta parte de la isla? Y nosotros que venimos del oeste decimos que es como un brazo más del oeste donde está Aire Libre Radio Comunitaria, que está en la otra punta justamente de donde estamos ahora, pero en la isla del Espinillo a partir de hoy forma parte del distrito oeste, eso es lo que decimos los que somos parte de Aire Libre. Bien, entonces desde aquí vamos a decretar que esta escuela 1139 de la isla del Espinillo pertenece al distrito oeste, porque Rosario termina en el río, entonces acá como que empieza de vuelta, así que nos la llevamos para la zona oeste. Nosotros te vamos a invitar a escuchar un micro muy importante. Viste, si no lo sabes, te comento ahora, desde la pandemia hasta acá, Aire Libre Radio Comunitaria viene trabajando con distintas comunidades educativas, con docentes que producen contenidos y que se vinculan con los niños y con sus familias a partir de la radio. Y fruto de ese proceso fue que generamos un vínculo con la Escuela Marcos Sastre, la 1139, aquí en la isla del Espinillo, frente al Club Rosario Central. Hicimos un vínculo a partir de que esta escuela fue una de las que participó en los micros que se emitieron en Aire Libre. Bueno, ese micro es muy importante porque cuenta cómo es el vínculo del río, cuenta la historia de la escuela, un micro muy lindo que Fabiana, su directora, con las maestras pudieron preparar, que nosotros emitimos en su momento en Aire Libre Radio Comunitaria. Es un buen momento para rememorarlo y para escucharlo. Bien, vamos a escuchar al micro entonces, y seguramente después vamos a estar hablando con las autoridades, la gente que trabaja día a día en esta escuela. Volvemos entonces al piso, a Virasoro 5606, con Daniel Altamiranda, identificación, micro, y enseguida volvemos en esta transmisión especial desde la isla El Espinillo. Aire Libre, Radio Comunitaria. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario. Desde la isla El Espinillo transmite FM 91.3 Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario.

menos mal que vivo arriba en el litoral. Me sobran los ríos para regalar. Menos mal que vivo. 11:15 de la mañana, jueves 6 de agosto de 2020. Y estábamos intentando hacer una transmisión desde la isla, pero bueno, la situación climática nos complicó esta cuestión. Se levantaron fuertes ráfagas de viento y prefectura canceló la movilidad por el río, así que André y Félix, que estaban del otro lado, se van a tener que volver, y Nacho y Daniela, que todavía no había podido cruzar, están del otro lado con los concejales, que todavía no habían podido cruzar. Se cancela la sesión porque prefectura considera que es muy peligroso con el río como está. Se podría ocasionar algún tipo de accidente. Es riesgoso. Es muy riesgoso, altamente riesgoso, así que esto se va a tener que posponer para algún otro momento. Y hablando de eso, estamos en comunicación con Nacho Cagliero, que está con la concejala Marina Magnani del Frente de Todos, para comentarnos acerca de, bueno, qué es lo que está pasando cuál era la idea que tenían ellos acerca de esta sesión que ahora se va a tener que posponer. Nacho, ¿estás ahí? Laura, así es. Bueno, acá estamos en la costa, en la guardería náutica. Nosotros no llegamos a cruzar, allá quedaron nuestros compañeros Félix y André, que están viendo, bueno, cómo pegan la vuelta, pero la situación está complicada. No está confirmado todavía que se haya suspendido, pero prácticamente es muy difícil que se pueda hacer. De hecho, bueno, ahí se estaba charlando entre los distintos concejales cómo se iba a proceder, pero tenemos a Marina Magnani para conocer un poquito de qué va la situación. Marina, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, hay muy malas condiciones climáticas, estamos hace bastante tiempo esperando, pero no mejora. La gente de prefectura dice que cada 2 horas hay un cambio de viento, entonces que esperemos a ver si mejora para poder cruzar. Creo que si no podemos ir, estábamos hablando con algunos concejales, ver si podíamos hacer la sesión acá o posponerlo, pero la verdad es que el hecho para nosotros importante era ir a territorio santafesino en las islas, ¿no? Nos parecía que el hecho político era marcar presencia en el lugar que está siendo agredido de su ecosistema. Bien, Marina, bueno, ¿cuáles eran un poquito los proyectos, las ordenanzas, las declaraciones que se iban a tratar hoy o que estaban previstas y que, bueno, probablemente se tenga que posponer? Bueno, hay muchos que son pedidos de informe. En el caso mío particular, hacemos un pedido de informe al SENASA para que nos informen qué movimiento de ganado está previsto, qué trazabilidad hay del ganado. Nosotros exigimos información sobre la cantidad de vacunas que se proveyeron, quiénes son los propietarios que hicieron el pedido de esas vacunas. Tengamos en cuenta que el movimiento de ganado en este país está regulado, está informado. O sea que ahí es muy importante que el SENASA, Delegación Santa Fe, nos brinde información de quiénes son los empresarios que efectivamente tienen previsto hacer movimiento de ganado o han trasladado en este periodo ganado. También había muchos pedidos de informe relativos a qué acciones concretas está llevando la provincia de Entre Ríos para prevenir estos incendios. Sabemos que los incendios son intencionales, sabemos que hay empresarios que anteponen su ganancia a la salud de la población y del ecosistema, y sabemos también que hay un dejar hacer del poder político. Es clara al menos la condescendencia del intendente de Victoria. Lo hemos podido escuchar infinidad de veces echarle la culpa a los pescadores y a los kayakistas por los incendios, cuando sabemos perfectamente que no, porque ya hay imputados que han declarado y sabemos que no son kayakistas ni pescadores. Hay una mirada de los concejales de la ciudad que todo el tiempo están tratando de invisibilizar la cuestión y proteger al poder económico de la zona, y no solo Entre Ríos, ¿no? También hay empresarios de nuestra ciudad. La verdad que en este momento lo que sí hay que resaltar es el protagonismo de Juan Cabandier, del ministro de Ambiente de la Nación. La verdad es que la cantidad de recursos que Nación está comprometiendo en apagar el fuego es impresionante. Hablamos de entre 10 y 12 millones diarios en la tarea de rescatistas, helicóptero, logística, combustible y movilidad necesaria para apagar los incendios. Lo que no se está viendo es un compromiso político de la las autoridades entrerrianas, del gobernador de Entre Ríos, del intendente de Victoria, de los cuerpos legislativos de Entre Ríos, y creo yo tampoco de nuestro gobernador, ¿no? Nuestro gobernador tiene una actitud que es también de omisión permanente, cuando yo creo que esto solo se puede resolver con un acuerdo político entre los dos gobernadores para que exista un sistema de monitoreo permanente del fuego en las islas. ¿Por qué crees que se ha omisión por parte de gobernación acá de Salón? Porque creo que no se ha puesto el gobernador al frente del reclamo como entiendo que hay que hacerlo, ¿no? Creo que hacer un tuit o hacer alguna comunicación no es lo que está requiriendo todo el sur de la provincia de Santa Fe, que se está viendo afectado por estas quemas. Afectados ahora por el humo, ¿cómo nos va a afectar en el futuro la destrucción del ecosistema? Aún no lo sabemos, porque eso es algo que se sabe con el tiempo. Creo que hoy todas las autoridades políticas tienen que estar poniéndose al frente de tener un plan agrícola-ganadero que ponga directivas claras de qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer los empresarios agrícolas y ganaderos en nuestras dos provincias. Eso yo lamentablemente no lo estoy viendo. Sí, lo que la verdad es que tengo que reconocer es que las autoridades nacionales de la Secretaría de Ambiente sí tienen una participación muy activa. Asimismo, concejales de otras localidades, como Mauro Ferrero Dati, que es compañero de mi espacio político, Unidad Ciudadana, también hizo denuncias penales, se movieron inmediatamente. Rescatar el trabajo de todos los ambientalistas y la gente que se ha movilizado, que ha iniciado acciones de amparo. El no callarse es lo que logró que esto se visibilice. Yo creo que el conflicto tiene que nacionalizarse, porque la única forma de interpelar a las autoridades entrerrianas es que esto tenga trascendencia en los medios nacionales, ¿no? Creo que hay que seguir sosteniendo ese nivel de denuncia para que este conflicto se convierta en un titular de los medios nacionales. Muchas gracias, Marina. No, gracias a ustedes. He pasado la palabra de la concejala Marina Magnani, desde acá, desde esta parte del río, acá en la costa, la Guardia Náutica del Club Rosario Central, en donde, bueno, prácticamente a esta hora podemos decir que no se va a hacer la sesión, por lo menos en las islas. Lo que se está debatiendo en esta hora es si finalmente se realiza, se improvisa algún tipo de sesión acá, en este lugar en donde estamos. Para que ustedes se den una idea, estamos en una suerte de quincho, donde hay una parte del aire libre y una parte cerrada. Bueno, lo que se está viendo es si finalmente se sesiona desde este lado o si se postarga directamente. Es un poco el debate a esta hora. Lo cierto es que el clima no acompaña, si bien ahora se despejó un poquito y salió un poquito el sol, el viento sigue estando bravo y es muy difícil poder cruzar. Hay una parte de la delegación, como le había comentado anteriormente, que llegó a cruzar, que llegó a embarcarse para estar al otro lado del río, pero finalmente no se llegó a sesionar, no llegó a cruzar toda la delegación que está aquí presente. Como para que ustedes se den una idea, alrededor de 50 personas que estamos acá, entre concejales, entre asesores, entre prensa, entre organizaciones ambientalistas que también se hicieron presentes. Un poco el panorama a esta hora va por ese lado. No se va a cruzar a las islas, pero veremos si finalmente se sesiona desde este lado, chicos. Perfecto, Nacho, excelente. Y bueno, vamos a estar en contacto en un ratito nada más. Vamos a salir con Daniela Ledesma Argüello, también hablando con alguno de los concejales que están ahí de este lado de la ciudad de Rosario sin cruzar a la isla. Pero bueno, vamos a estar en contacto, Nacho. Nos volvemos a encontrar más adelante. Dale, chicos, llama cuando quieran. Acá vamos a estar. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Nacho Cagliero con la concejala Marina Magnani hablando de esta situación que de repente se complicó. Ellos se había anunciado esto, la sesión del Consejo Municipal desde la semana pasada ya, que dijeron, bueno, vamos a sesionar desde la isla. Ahora, bueno, la cuestión climática termina complicando esta sesión, pero quizás se posponga para más adelante, o como decía Nacho, se haga una sesión desde ahí, desde ese lugar en la guardería. Todavía no está cerrado porque no está dada la última palabra. Si no, están viendo si van a sesionar hoy en el recinto, pero fundamentalmente lo que querían los concejales, la intención era marcar presencia en la parte santafesina de las islas. Por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y después volvemos con más Seamos Libres. Casi. Nace el viento, quiero que explote todo mi cuerpo, sentir correr la sangre por mis venas. Tiene el agua a flotar. Miro tranquilo como corre el río, miro alrededor, descanso en el vacío. Voy hacia adelante, nada me detiene, esperando al final. Busco sentido sin razón, vaga saber quién soy. Tu mi vega me libera y me salva del yo. Y siento tu horizonte de color marrón. Arena, cielo y barro. Siempre llega la calma, un rayo de luz funde las nubes negras, vuelve a salir el sol sobre la tierra. He sufrido demasiadas tormentas, pero sigo de pie porque mi alma se renueva. Cada segundo es vital para volver a respirar. Lánzate y deslízate como la brisa en el río, como el mismo agua que vimos correr un atardecer, flotando como barcos de papel. Aire Libre, Radio Comunitaria. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario. El fuego no tiene la culpa. Las vacas tampoco. Ley de humedales ya. Desde la isla El Espinillo transmite FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Bueno, ahí son las 11:32 de la mañana y estábamos hablando con Nacho Caglero, que estuvo con Marina Magnani, y ahora estamos en comunicación con Daniela Ledesma Arguello, nuestra movilera habitual, que también estuvo hablando con otro concejal, con Lichu Seno. Daniela, bueno, no pudiste cruzar, pero sí pudiste hablar con un concejal. Así es, pudimos hablar con Lichu Seno, quien es concejal por la ciudad de Rosario, justamente, que tiene presentado uno de los proyectos sobre la contaminación del aire acá en la ciudad de Rosario, para que se pueda medir este tipo de contaminación. Recordemos, no solamente él tiene un proyecto de ordenanza, sino que también el concejal Eduardo Toñoli. Terrible el viento, te cuento. Recién estábamos en el puente hablando con la prefectura y concretamente se suspendió la actividad y el tema de los muelles. Pero si te parece, vamos a escuchar ahora el audio de Licho Seno. Dale. Que nos explicaba concretamente sobre esto. Ordenanza para implementar en la ciudad de Rosario sensores de calidad del aire que midan de forma continua y permanente los gases, la calidad del aire que respiramos, y que esa información sea de acceso público, que cualquier persona de su celular, de su teléfono, pueda acceder a la página web del municipio y pueda visualizar la información en relación a la calidad del aire. Esto es importante más allá de la quema de las islas, que hoy es un problema que está en boca de todos porque la gente siente el humo, pero en realidad la calidad del aire que respiramos habitualmente en la ciudad tampoco es buena. Y eso se debe, en primer lugar, en la ciudad de Rosario, a los vehículos de combustión interna, en segundo lugar, a los gases que generan los residuos sólidos urbanos y, en tercer lugar, al ámbito de la construcción. Entonces, lo que buscamos, más allá de sensibilizar a la población, es que el municipio empieza a disponer de políticas públicas que vayan a disminuir los contaminantes del aire y a mejorar la calidad que se respira, justamente pensando que esto es salud, porque a corto plazo una calidad del aire mala te genera problemas de tos, de alergia y de dermatológicos, pero a largo plazo está relacionado con aumento de cáncer de pulmón, con aumento de infarto y con aumento de problemas cardiovasculares, por lo cual es un problema de salud pública y que hay que ponerlo en primera plana de una vez por todas. Bien, hay otro proyecto de ordenanza que es de Eduardo Toñoli. Sí. ¿Tienen cuestiones en común? ¿Pueden llegar a ponerse de acuerdo? ¿Cómo? Sí, el proyecto de Edu tenía que ver con justamente esa información que brindan los sensores de calidad del aire que yo propongo, sean también visualizados en los espacios públicos a partir de cierta cartelería. Cosa de, con el mismo objetivo, poder visibilizar el tema y que la población se empiece a tomar conciencia y empiece a exigir a las autoridades que se realicen políticas públicas en pos de mejorar la calidad del aire. Así que se trabajaron en conjunto ambos proyectos. Tuvo el despacho de la Comisión de Ecología y estaba en la Comisión de Presupuesto, que justo se pudo llegar a un acuerdo también gracias a la Presidenta de Presupuesto, Lorena Carvajal, para que finalmente termine saliendo aprobado, y hoy es la única ordenanza que se va a aprobar en la sesión de la isla. Bien, con respecto justamente a la sesión de las islas, ¿tenés información si se realizará, cómo viene la situación? Sí, íbamos a salir a las 11. Recién la presidenta nos comentó que Gendarmería dio la orden de que por ahora no salgamos, por el viento y por lo picado que está el río. Pero bueno, también le dijeron que creían que en un rato iba a mejorar la situación, así que bueno, esperemos poder cruzar y finalmente tener la sesión también para visibilizar el problema de la quema y entre todos los bloques políticos dar un mensaje también para que el gobierno nacional y el gobierno de Entre Ríos y también el de Santa Fe resuelvan esta situación que es... Bueno, ahí pasaba Lichu Seno hablando de esta situación tan complicada que de repente el día de ayer parecía perfecto y sin embargo el clima cambió y ahora se complicó la llegada de los concejales a las islas. Estuvieron Félix y André ahí, bueno, ahora vamos a comentar un poco de esto, pero antes, Dani, bueno, eso fue lo que dijo el concejal. Así es, sí. Justamente... terrible el tema de la quema. Hasta ahora estamos en la costa, acá en la guardería náutica Puerto Deportivo, y bueno, se ven todavía poco, se ve el humo. También están volviendo los asesores que habían ido en la primera etapa con las lanchas a preparar toda la escuela para sesionar. Están volviendo por pedido de prefectura, quien está acá encallado en el muelle, impidiendo de que salgan más embarcaciones. No pueden salir ni embarcaciones de taxi lancha, ni tampoco los pescadores pueden salir a trabajar. Verdaderamente el río está muy picado, hay mucho viento, y no creen que se pueda ni cruzar desde la isla ni salir desde acá, por lo cual tenemos a los compañeros que estaban armando allí en la isla tema radio, bueno, parados en aquel lugar, ¿no? Bueno, Daniela, te queremos agradecer muchísimo la comunicación y vamos a estar en contacto ante cualquier novedad. Así es, sí. Por el momento se suspendió la sesión, no se va a poder realizar. Bien. Bueno, ahí pasaba Daniela Ledesma Argüello, nuestra movilera. En este caso no pudo cruzar, pero se quedó de este lado del río hablando con uno de los concejales de nuestra ciudad. Los que sí pudieron cruzar fueron André Núñez y Félix García Colombi, que estuvieron, hicieron una salida de allá, habían armado todo. Ahora está como en esta situación de incertidumbre para ver si se hace. Si no se hace, es muy probable que no se haga porque el clima no parece mejorar, al contrario. Parece que está más complicado que nunca el cruce de las islas, lo que comentaba Daniela recién. El prefectura no permite que se haga ningún tipo de viaje, ni desde cruce, ni de este lado para allá, ni de allá para acá. Así que bueno, esperemos lo mejor, esperemos que no haya ningún tipo de las complicaciones de del clima. Parecería que ya no se va a hacer, pero nuestros compañeros aún siguen ahí. Sí, todavía nos están mandando algunas fotos que vamos a estar subiendo a las redes sociales de la radio. No queremos dejar de comentar esto. Ayer llegamos a más de 3.000 personas que nos siguen en Facebook, que ponen me gusta a la página de Facebook de Aire Libre Radio Comunitaria. Tenemos también las redes sociales de Instagram, de Twitter, donde también subimos la información, todo lo que tenés que saber, no solo de la zona oeste, sino también de la ciudad de Rosario, noticias nacionales y todo con la perspectiva de las radios comunitarias del país. Es importante comentar que sin medios comunitarios no hay democracia, así que bueno, ayúdanos a difundir. Si estás escuchando esto y no le pusiste me gusta a nuestra página, si no nos seguís en Instagram, si no nos seguís en Twitter, metete a el celu y nos seguís. Invita a algún amigo, alguna amiga, que también por ahí le gusta enterarse de noticias que no son las que pasan todos los días. Vamos a escuchar un poco de música, Laura. Dale. Y después seguimos con Dale. Más Seamos Libres. We'll be right back. Encontranos en las redes sociales. En Facebook, Aire Libre Radio Comunitaria. En Twitter, @fm_airelibre. En Instagram, Aire Libre FM OK. En YouTube, Aire Libre Seamos Libres. O visita nuestra página de internet, noticias.airelibre.org.ar. Desde 1988 hacemos radio, apostamos a la igualdad, marcamos la diferencia. 91.3 Aire Libre Radio Comunitaria. Será porque nos queremos sentir bien, que ahora todo nos será. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Hacemos radio. Estamos cerca. Desde la isla El Espinillo transmite FM 91.3, Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario. Entre ríos y humedales no van las vacas. Las vacas van al campo. Es un mensaje de Aire Libre Radio Comunitaria. ...11:46 de la mañana de este jueves, y estábamos escuchando una de mis bandas favoritas de Rosario, Laura, ¿o no? Así es, Patagonia, Rebelde con Paranahue. Pero antes habíamos estado escuchando Por el Paraná de Lima Sur, y antes que eso, otro, Cunyaza, Paraná. Todo homenajeando al Paraná. Por supuesto. Cunyaza, gran banda que tocó, la vi en el Anfiteatro Municipal, un power impresionante. Las muchachas ahí, con su disco Partes del Fuego, que si no me equivoco ganó un reconocimiento, ganó un premio a mejor disco en el año que salió, que fue en el año 2018, si no me equivoco. Bueno, esperemos que no. Pero por bueno, ahora tenemos bandas, que conformarnos de manera virtual. Sí, o sí, por sí, radio. Grandes bandas que tenemos acá en la ciudad de Rosario para valorar un poco más. Bueno, vamos a salir en un ratito nada más con Nacho Cagliero, que está ahí hablando con las personas que estaba de este lado de la isla. Pero antes, comentanos la información que tenemos de último momento. Sí, ingresa un mensaje de último momento, es comunicación desde el Consejo Municipal de Rosario. La sesión que iba a realizarse hoy en la isla se pospuso hasta el martes. Los y las concejalas aceptaron la sugerencia de Prefectura Naval Argentina respecto a las condiciones de navegabilidad. Así que ya... Bien. Parece que era hoy, ¿no? Lo que parecía inevitable, de repente se fue dando. Bueno, vamos a comentar un par de noticias referidas a lo que son las quemas de las islas, y después vamos a llamar a Nacho Cagliero para que nos comente un poco de qué es lo que está pasando en este momento. Bueno. Detuvieron a 7 personas por las quemas en las islas en un campamento. Esto fue hace menos de una hora, hace un ratito nada más. El grupo Albatros de Prefectura los arrestó en el arroyo Barrancoso, a la altura del kilómetro 456 del río Paraná. En el lugar había un foco en proceso. Bueno, 7 personas fueron detenidas por el grupo Albatros de Prefectura, que llegó a la ciudad para combatir los incendios en esta zona. 2 de las personas que detuvieron ya estaban imputados en una causa judicial como presuntos autores intencionales de incendios. Bueno, A escasos metros había un campamento muy precario donde fueron detenidas estas personas. Todos los detenidos tienen domicilio en la provincia de Entre Ríos y se confirmó que dos ya estaban siendo imputados en una causa. Todos quedaron demorados, se secuestraron embarcaciones, motos de agua y elementos de pesca. Así que bueno, fueron llevados hasta la sede de prefectura en Puerto San Martín. Otra noticia relacionada a esto, que Entre Ríos tomó nota y declaró la emergencia ambiental por las quemas en las islas de su jurisdicción. Bueno, esto también fue a horas de la noche, en esta mañana bien temprano. Entre Ríos, un poco tarde, se acordó de que había un desastre ambiental y declaró la emergencia. Despertaron. Según las estimaciones de Nación, indican que la superficie del humedal arrasada por las llamas alcanza las 90.000 hectáreas. El decreto entrerriano relativiza las prácticas productivas como fuente de los siniestros, lo que nosotros comentamos que ya está comprobado, que es la expansión de la frontera agropecuaria, que termina que los productores dicen, bueno, quememos esta parte para poder usarla como, en vez de bosque, en vez del humedal, en vez de las plantas y la fauna y flora autóctona, usamos esta parte para plantaciones, bueno, diversas cuestiones. Y se incluyeron en una lista, según el gobierno entrerriano, en una lista que hay actividades recreativas, situación climática, como bajándole un poco el tono a los incendios intencionales. Bueno, en esta zona del Delta, a 6 meses de iniciados estos incendios, se terminó declarando la emergencia ambiental. El texto señala que es por la degradación de los humedales y los efectos negativos en la salud producto del humo. Es de los departamentos Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy. A propósito del impacto sobre la salud, una de las consecuencias es cómo afecta a las vías respiratorias. Sabés que la Universidad Nacional de Rosario está llevando a cabo una serie de registro y atención médica a aquellos que se vean afectados por el humo. Entonces, están atendiendo en el Centro de Salud 17 de agosto de la calle Alvear 724. La atención es gratuita y abierta a la comunidad. Lo que sí necesitas sacar turno o para alguna consulta, el número de teléfono es 425-9296 y hay un celular 155-31-2149. Bien, sí, y hablando de esta cuestión de cómo afecta la salud, se empezó a revisar el aire, la calidad del aire, se empezaron a revisar con diferentes instrumentos, se empezó a ver cómo afectaba la calidad del aire, cuál era la calidad del aire, y se terminó demostrando la semana pasada que hubo varios focos de incendios y el humo afectó bastante a la calidad del aire, que el aire es el más tóxico de la Argentina. El aire que respiramos los rosarinos hace 6 meses por la quema de las islas es el más tóxico de Argentina y el más perjudicial para la salud. Así que bueno, estamos en un ranking bien, en el tope del ranking mundial. Del mundial, en cuanto a contaminación. Claro, exactamente. Es el peor de Argentina, pero es uno de los peores a nivel mundial también. Así que bueno, pero bueno, hay otra ayuda, una noticia buena, por así decirlo, entre tantas pálidas. Llegó el Ara King, un buque patrullero para combatir los incendios en las islas. Esto fue, se dio a conocer la noticia anoche, es algo bastante nuevo, se va a estar hablando un poco, supongo, hoy en todos los medios. La embarcación de la Armada Argentina se sumó al operativo para apagar el fuego con apoyo logístico y de brigadistas forestales. Bueno, viene de la base naval en Zárate, en Buenos Aires. Se suma con este apoyo de brigadistas forestales al operativo que se encuentra en curso para combatir los incendios provocados por la quema de pastizales en la zona de las islas del Delta, que son las aledañas a Rosario. Esto viene de parte del Ministerio de Seguridad de la Nación por el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Va a cumplir tareas de apoyo a los brigadistas forestales, como son el suministro de alimentos, sanidad y alojamiento, y va a asistir con botes desde el buque a la costa en caso de ser necesario. Llega con una tripulación de 66 personas y transportó a 20 brigadistas. Y bueno, esas noticias son las que no te queríamos dejar de comentar. Vamos a escuchar un poco de música y después volvemos con más Seamos Libres. Llevo mi sombra alerta sobre las arriba navego, el sol quema como un fuego en la siesta litoral, bordeando el camalotal, Paco Surubí dorado, va navegando a mi lado por el río Paraná, azul el jacarandá, aromo su rama de oro, derramando su tesoro sobre el río que se va. La canoa lenta va, hiriendo el pecho del río, sauce triste, ceibo mío, en sus orillas está. Tristeza me da el ceibal, sangrando sobre el verano, si parecemos hermanos en el modo de llorar. Ya mi canción se me va, aguas abajo del río, mientras sigo mi destino, remontando el Paraná. Viejo río Paraná, aguas marrones y bravas, y en lo alto que estonaba, no termina de silbar. Río arriba, río va, contra la oscura corriente, agua y sol. Y volvemos después de toda la transmisión que han escuchado en la 91.3, volvemos a estar desde la isla, mucho más vacía. Quedamos nosotros dos, Félix, y acá la gente de la escuela. Sí, André, vos sabés que ahora hay viento, se escucha algún pajarito, el sol empieza a asomar. Sí, está lindo el día, pero todavía hay viento y el río tiene su movimiento. Sigue picado el río. Nos llegaba la información de que se va a estar haciendo esta sesión el día martes. El martes, es la del día de hoy. Vamos a decir que ha naufragado y nosotros acá en la isla estamos aislados. Así esperando es. Que nos rescaten. André, lo importante, lo anunciábamos en la previa de la transmisión, más allá del motivo que nos traía aquí, la relación con la escuela tiene que ver con la participación con micros en lo que es Radio Escuela en Aire Libre. Así conocimos esta escuela y nosotros vemos que hay toda una comunidad que vive acá en la isla y que vale la pena contar, escuchar las voces. Hoy algunas personas se arrimaron y cuando esto se suspendía se volvieron a sus casas y ojalá el día martes podamos escuchar esas voces que son los que viven acá en la isla. Y también, como decíamos, toda una perspectiva distinta, porque de acá se ven edificios, se ve la gran ciudad y una gran tranquilidad. No quedó nadie, como decía, salvo Fabiana, la directora, y de fondo por allá atrás hay unos chicos jugando que después vamos a conversar y hacer alguna nota para la radio, para editar después. Para el otro día, porque estamos ya un poco cerrando, por lo menos desde acá, esta transmisión, que bueno, logramos hacerla, tuvimos algunos inconvenientes que tienen que ver con el clima, con la naturaleza, pero hemos cumplido, ¿no es cierto? Y lo importante es que no nos pasa solo a nosotros, hablamos con una de las trabajadoras de la escuela, que por ahí cuando tenían que hacer trámites o hacer algo, en la vida cotidiana también les ocurre a ellos. Así que, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros, no? Exactamente. ¿Vienen a compartir la palabra? Si te parece, Andrés, si... Le invitamos a que pasen. Si le invito un segundito a la directora de la escuela. Por favor, vamos a tener entonces la palabra de la directora de la escuela 1139. No sé si es la única escuela, pero aquí está acá de este lado de la isla, que repetimos, pertenece a Rosario. No estamos en Entre Ríos, estamos en tierras santafesinas. Así es, Andrés. Fabiana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué movida, ¿eh? Muy bien, no es la única escuela de este lado de la isla. Hay varias escuelas. La condición que tiene esta escuela es que es la única que pertenece al Ministerio de Santa Fe, a la provincia de Santa Fe. ¿Y es primaria? Es primaria. Tiene jardín y tiene niño primario. Fabiana, pasemos de la hoja, digamos, de lo que iba a suceder hoy y metámonos en tu comunidad educativa. Por ejemplo, ¿hoy dormís acá en la escuela? Sí, estoy durmiendo ya estos días acá. Me voy a quedar hasta el sábado, un par de días más. Bueno, así es un poco. Así es la vida cotidiana de una docente, de una directora que está de este lado de la isla, pero que tiene una familia, toda una vida del otro lado, ahí en Rosario, acá enfrente. ¿Por dónde vivís? ¿En zona norte? ¿Te queda cerca? Sí, me queda acá enfrente. Estoy exactamente enfrente casi. La verdad que es tan, tan cercano y tan lejano la distancia. Son 7 minutos para cruzar, pero bueno. A veces parece más lejos. Fabiana, y contame qué características encontraste en tu llegada a la isla con los chicos en relación a cómo ven el mundo, porque la verdad, estar un rato acá y en contacto con la naturaleza ya te cambia un montón de cosas, pero también imagino que habrá un montón de necesidades que tienen que ver con las condiciones de vida que hay, por ejemplo, con el agua potable. Ahí la saludan, pasan unos niños, les cuento a los que están escuchando, que pasan cerca de la escuela unos niños y la saludan a la dire. Bueno, háblame de los pibes. Los pibes, bueno, los chicos tienen, por suerte acá, otra libertad que en la ciudad no tienen. Ellos siguieron en este tiempo de pandemia, de cuarentena, su vida sin muchos cambios, es la verdad. Viven en la naturaleza plena, sus casas no tienen como límites, así que ellos están todo el día juntos jugando libremente. Estuvimos hablando un poco con las familias con respecto a eso, porque cuando se vuelva bueno, a la escuela en algún tiempo, eso vamos a tener que tener en cuenta. Los chicos van a tener que empezar a usar los barbijos, el distanciamiento, que bueno, ellos acá no sufren esa cotidianamente como nosotros estamos viviendo día a día la pandemia o la cuarentena. Y son chicos como cualquier otro chico, con la misma alegría o con las mismas cosas que le pasan a los otros, deseando también muchas veces jugar a las mismas cosas que juegan los otros, porque cruzan muchas veces también a Rosario ellos. Acá la falta de conectividad es algo que es muy marcado y bueno, eso los hace alejarse un poco de todo lo que sea internet, de las aplicaciones. Así todos se la rebuscan bastante. ¿Y te parece, ahora, bueno, ahora en la escuela tienen internet, y te parece que eso va a ser una buena forma de hacerlos participar, incluso más allá de los momentos de clases, digo? Sí, bueno, esto es una alegría inmensa. La escuela hace 2 días que tiene internet, la verdad, que a través de mucha gestión se logró. Bueno, eso fue un golazo, vamos a decirlo así. Y bueno, para usar los chicos, ni hablar cuando empecemos. Ahora, bueno, ellos no pueden venir a la escuela, solamente vienen los adultos, no se pueden acercar, pero sí, más vale que lo van a usar, que va a ser para ellos algo mágico. Así es. Y la radio, digamos, vuelvo al principio, nosotros mientras estábamos armando acá, presentamos el micro, el primer micro que hicieron para el Radio Escuela, que se emite por aire libre, donde contaban un poco el vínculo con el río y la escuela acá en este territorio. Y ¿cómo es tu relación con la radio? Bueno, ese micro estuvo, pude hacer que participen, el personal de la escuela, algunos papás, algunas mamás. Son muy un poco tímidos, pero logré que participaran y que contaran un poco la realidad que viven diariamente. Las familias son todas familias pescadoras y eso tiene toda una condición. Además, esta bajante del río hace que ellos en este momento tengan una particularidad con el respecto a que no hay mucha pesca, y bueno, los condiciona en su economía diaria. Y bueno, vamos a intentar ahora también armar otros micros con los chicos, pero eso nos cuesta un poco más, justamente porque no todos tienen, no hay celulares, que es por donde nosotros nos manejamos por WhatsApp. No tienen todos una condición, eso es una condición, la verdad, que nos pesa, porque hay un solo celular por familia, a veces no hay ni siquiera uno, y bueno, entonces eso nos hace un poco alejarnos para poder armar los audios y todos con ellos. Trabajamos mucho con el formato papel aún. Cada vez que yo vengo y paso los días acá, ellos me traen los trabajos. Trabajamos en un grupo de WhatsApp grupal que tenemos, de mamis y de seños, y de algunas nenas que tienen un celular, y ahí participamos en conjunto todas las veces que se pueda. O sea que la radio la ves como algo que permite enlazar, hacer encontrar a las personas y con una relación con la educación importante. Bueno, eso nos enorgullece a nosotros como radio comunitaria que propone ese vínculo entre la comunicación popular y la educación. Y vamos a afianzar seguramente ese vínculo entre la radio, ahora que tiene internet, la escuela y a lo mejor alguna instancia de intercambio, de capacitación que podemos hacer, tener como aliada a esta escuela que nos hace vincularnos con toda una comunidad de pescadores, de trabajadores, de trabajadoras. Me contabas la historia de una vecina que manda sus hijos acá a la escuela, que ella es pescadora, porque siempre se habla del pescador, la figura del pescador. Esta Mirta es una pescadora y tejedora de red. Y tejedora de red. Mirá si no da para hablar con Mirta y que nos cuente su historia. La verdad que, bueno, recién fue creciendo la relación que yo tengo con la comunidad. Yo tomé la escuela hace muy poquito, en marzo, y justo coincidió con esta cuarentena. Pero al ir acrecentando la relación entre ellos, también me hace más fácil poder llegar a ellos, poder hacer que participen. Así que estaría genial que alguna vez Mirta nos pueda contar un poco. Está Bárbara también, que le gusta también, que sabe mucho de pesca, que fue una de las que participó en el micro. Está Cristina también, otra pescadora que sale a pescar, a lancear, como dicen ellos, junto con otros hombres pescadores. Así que estaría genial toda esa movida de mujeres. Bueno, la radio tal vez nos permita conocer pescadoras que nos inviten, además de pescar, nos van a invitar a comer, me imagino, ¿no? Sí, si hay buena pesca, estaría genial que pueda terminar con un almuerzo, a lo mejor. Bueno, la radio permite seguir soñando. El día de hoy no fue posible esta sesión, que se va a estar llevando, como decía, por información que circulaba, el día martes. Pero nosotros, que quedamos aquí en la isla, hablando... Ahora les vamos a hacer un rinconcito en algún salón. Vamos a ver si... si no se pueden ir. Todavía no sabemos si volvemos, pero estamos con la calidez de la directora, de su marido, que está por acá dando vuelta, dando una mano, Hernán, que estuvimos compartiendo una charla. Y bueno, estamos acá, en la isla, en el medio de la naturaleza, disfrutando de este lugar, aprendiendo... y tratando de transmitir algo de lo que vemos a través de la radio. André Núñez sigue trabajando lo que tiene que ver con la técnica de esta transmisión aquí, y nosotros con Fabiana estamos mirando el viento que corre, si afloja un poco el oleaje en el río Paraná, porque hoy hay que decir, hubo oleaje en el río Paraná, mientras nosotros... cruzábamos y estaba muy, pero muy complicada la mano. No sé cómo están allá en estudio los compañeros como para salir con un tema. Sí, me parece que ya le vamos a dar el pie a los compañeros que están allá y que les volvemos a agradecer. Gastón Weiss y Laura Alcaraz, que estuvieron en el piso haciendo el ancla ahí en el tierra firme. El Dani Altamiranda y todos los compañeros que quisieron estar y no pudieron. Un saludo a Mariela Fosaroli. También a Pepe Frutos. Bueno, a los que estuvieron cubriendo la casi sección del consejo ahí del otro lado del río, a Nacho Cagliero y Daniela Ledesma. A Gerardo Lara. Gerardo Lara, que es parte de este equipo también, que lleva a la mañana la producción de Aire Libre. Desde acá nos despedimos. Así es, hasta el martes en la isla y hasta mañana en Aire Libre. Exactamente, si es que logramos volver. Los dejamos entonces en compañía allá de los compañeros desde el piso de la radio. Un gusto y saludos a toda la audiencia. Chau, chau. Chau. Bueno, ahí pasaban André Núñez y Félix García Colombi charlando con la directiva de la escuela Marco Sastre, de ahí de la isla El Espinillo. Y volvemos acá al piso para despedirnos, son las 12 y 11 del mediodía, ya estamos, ya no es la mañana, es el mediodía. Nos pasamos un poquito de nuestro horario, hoy nuestra casa no se va a poder emitir. Tenemos el informativo Farco a las 12 y media, igualmente que eso siempre. Se pueden escuchar todas las noticias federales de nuestro país, se pueden escuchar las noticias de todas las redes comunitarias en este informativo federal a las 2 y media. Pero antes no quiero dejar de resaltar una cosa. El martes estuvimos hablando con Fernanda Gigliani, acá la entrevistó Nacho Cagliero en el piso, hablando de esta cuestión de la del pedido de hisopado ante una situación de parto. Bueno, se configuró como violencia obstétrica. Los sanatorios privados de la ciudad les pedían a las mujeres y a las personas gestantes que se hicieran un hisopado, le exigían un hisopado obligatorio para poder ingresar en la cuestión del parto horas antes, y al acompañante en el caso de que hubiera algún acompañante, que también es un derecho. Bueno, la cuestión es que ahora la Defensoría del Pueblo pidió precisiones ante el pedido de hisopado en intervenciones quirúrgicas. La institución de la provincia envió una carta al Ministerio de Salud de Santa Fe para conocer si los sanatorios y clínicas pueden exigir el testeo ante cualquier estudio médico. Así que bueno, avanza un poco esta cuestión que estábamos hablando el otro día. Bueno, menos mal que llamaron a la atención de las autoridades. Estamos ya en el cierre de esta emisión de Aire Libre, histórica. Más allá de que no se llevó a cabo la reunión de concejales por inclemencias del tiempo, nosotros estuvimos ahí generando contenidos desde el mismo origen. Por supuesto. Y lo vamos a volver a intentar, lo vamos a hacer nuevamente cuando se concrete esta reunión de concejales el martes, que hasta ese día ha sido postergado, y espero que en este caso el tiempo nos acompañe. Esta tarde no se olviden que en Aire Libre Radio Comunitaria a las 6 de la tarde está Salamanqueando, una producción de nuestra casa con Marcela Bazán, así que los invitamos desde aquí, sí, a que lo escuchen. Y no nos olvidemos que a las 2 de la tarde está La Última Fila, Juan Carlos de Girolami, conduciendo uno de los nuevos programas que tiene nuestra emisora, la 91.3 del Dial, comentando acerca de todo lo que tenés que saber: música, cine, arte, poesía, literatura, todo lo que vos quieras saber. Está, lo escuchás de 2 de la tarde a las 4 de la tarde por acá por la FM 91.3 de la mano del excelentísimo Juan Carlos de Girolami. En definitiva, no tenés que tocar ni no nada, el dial, nada, no dejá el dial en la 91.3 que te vamos, tenemos un programón para todo el día. Por supuesto. Nos despedimos hasta el lunes que viene, que tengan muy buen fin de semana. Sí. ¿Sí? Nos volvemos a encontrar. Radio Comunitaria. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario.